Bien, el segundo de los temas que quiero desarrollar, podríamos titularlo de esta manera: formarnos verdadera y profundamente. La sabiduría tiene su precio, ¿no? La verdadera formación tiene su precio. El problema es que a menudo no siempre estamos dispuestos a pagarlo. Una de las calamidades más grandes de nuestro tiempo es la pérdida de la formación integral, de una formación integral, ¿no? Integral significa justamente que abarque todas las dimensiones de la persona, incluso en los pocos lugares donde verdaderamente puede decirse que se enseña y se estudia. En general se imparte una formación parcial, lo cual no deja de ser una cierta contradicción, porque al hablar de parcial se está excluyendo de alguna manera lo propiamente formativo, o sea, decir formación parcial, parece una contradicción en las palabras, ya que habría que más bien llamarla orientación si es algo parcial, porque formación viene de formar, dar forma, y la forma se da al todo, no a una parte, ¿no? Si un escultor quiere esculpir un caballo y se contenta con modelar la cola, dejando el resto encerrado en el bloque de mármol, no tiene derecho a decir que su obra representa un caballo, ¿no? Evidentemente, ha hecho quizás muy bien la cola de un caballo, pero falta el resto. Entonces la forma se le da al todo, ¿no? Por eso cuando uno solamente se dedica a perfeccionar un aspecto, una dimensión de la persona, propiamente hablando, eso de formación no es. La formación siempre es la formación auténtica, si el término está empleado de manera precisa. La formación es integral o no es formación. En todo caso, lo otro es orientación. El actual sistema educativo superior en casi todos los países enseña solamente especializaciones, que es a lo que yo me estoy refiriendo cuando hablo de formación parcial. Especializaciones. Nosotros tenemos técnicos en computación, técnicos en diseño, nefrólogos, urólogos, penalistas, etc. Incluso en aquellas carreras que presentan una visión más completa de su objeto, por ejemplo la medicina clínica, el derecho, siguen faltando elementos claves que a esa formación le den una visión de conjunto, es decir, que le ayuden a comprender el todo, a dar una comprensión del todo, ¿no? Así, por ejemplo, los que estudian carreras relacionadas con las ciencias exactas o con las ciencias biológicas no suelen entender por qué necesitan, incluso para su propia profesión, una formación humanista y filosófica. Es más, si le llegamos a decir eso, nos van a mirar como si fuéramos extraterrestres. ¿Qué tiene que ver eso con lo que ellos estudian? Mira, menos todavía nos van a entender si le llegamos a decir que incluso para ejercer bien su profesión necesitarían algunas nociones de teología, ¿no? En consecuencia, ¿cuál es el resultado? Que tenemos lo que acabo de decir: nefrólogos, urólogos, penalistas, etc. Pero no tenemos sabios. Porque un sabio no es una persona que en una profesión sabe mucho. Un sabio es una persona que quizás de un tema realmente sabe muchísimo, pero él tiene una visión de conjunto de la realidad. La sabiduría es una ciencia, como alguien que está en la cima de una montaña. Entonces ve el conjunto de la realidad, ¿no? Antiguamente la formación integral se consideraba como algo necesario. Esto ha sido una cosa que se empezó a perder a mediados del siglo pasado, o sea, ya de forma extensiva, a mediados del siglo pasado. se empieza casi a privilegiar las especializaciones. Esta gran escritora que fue Gabriela Mistral, cuando ella regresó de Chile, después de haber estado un tiempo bastante largo fuera del país, estuvo en Estados Unidos principalmente, y al volver a Chile y ver la falta de humanismo verdadero en la formación que había en su país, lo cual vale para el nuestro también, ¿no? Por supuesto, ella escribió lo siguiente, y aquí se está refiriendo no a Chile, sino a América, digamos, todos nuestros países en conjunto, porque era una cosa que veía una falencia generalizada. Decía así: cuando se traen del extranjero los ojos limpios de intereses locales, se sabe que la enfermedad de la educación en nuestra América viene primero de la ausencia de un humanismo verdadero, es decir, de formación clásica. El clasicismo forma hombres completos. Eso es lo que estoy diciendo, formación integral, es lo que apunta a formar un hombre completo, un ser humano completo, ¿no? Hombres completos, jefes reales, que tienen de la vida individual, lo mismo que de la nacional, un sentido de unidad. El hombre clásico es un hombre espiritualmente vertebrado, vertebrado, con una, cuya cultura, aún en los casos de no ir más allá que el liceo, o sea, que no ha estudiado más de lo que nosotros llamamos el colegio secundario, ¿no?, tiene, a pesar de eso, aun cuando no haya pasado de esos estudios, tiene su cultura, la armonía, el gran acuerdo de las partes. Buena parte de nuestra gente americana se ve desmigajada, anarquizada, débil para pensar o para obrar delante de un problema. Llevamos dentro y fuera de nosotros la pelea y el desconcierto a causa de nuestra propia formación sin unidad. Y esto es lo que nosotros vemos. Por ejemplo, los grandes problemas que afrontan la mayoría de las naciones, nosotros podemos analizar sobre todo lo que tenemos más cerca, nuestra patria. No hay nadie literalmente, o sea, al menos de los que escriben y de los que hablan, podrá haber alguien que lo haga y que no nos hemos enterado, pero prácticamente podemos decir que no hay nadie que diga cuál es el problema de la Argentina. Y no hay nadie que pueda dar una solución al problema, porque dan soluciones, analizan el problema, parece para algunos es exclusivamente económico, para otros es una cuestión simplemente de una mala praxis electoral. Otro parece ser un problema sindical, otro parece ser un problema de paritarias, y todo lo reducen, son visiones completamente parciales. Y nadie está en condiciones ni siquiera de plantear el problema. Débil para pensar, dice Gabriela Mistral, débil para pensar, por la falta de formación en el sentido integral de la persona. Quizá la mayoría de las personas que pueden estar, digamos, justamente interesadas en este momento en el bien, lo que tendría que ser el bien común, son todas quizás súper técnicos en lo suyo. Pero es que el problema es que la visión del sabio, que es el que tiene que pensar la patria, el otro ejecutará con el consejo del sabio, así lo pensaba Aristóteles en la política, por ejemplo. Ese no existe. Porque ni siquiera, como digo, ni siquiera la formación se encara por ese lado. Se repite en nuestro tiempo y a nivel universal un episodio que refiere Platón en uno de sus diálogos, el Teetetos. Él habla allí de una, dice, aguda y graciosa esclava tracia que se burló del filósofo Tales de Mileto porque éste, mientras observaba las estrellas, miraba hacia arriba, se cayó en un pozo. Ávido por observar las cosas del cielo, le pasaban inadvertidas las que estaban detrás de él y delante de sus pies. Bueno, Platón en realidad lo que está haciendo aquí es criticar a la esclava, la que representa justamente a aquellos que se burlan de quienes se preocupan por las cosas espirituales, por la realidad oculta tras las apariencias, por las esencias de las cosas, como el filósofo en este caso, ¿no? Estas cosas son justamente para los que tienen un pensamiento esclavo, ocupaciones inútiles, porque esta esclava, como es la mentalidad de nuestro tiempo, divide las ciencias en útiles e inútiles. Son inútiles los estudios de las humanidades, con eso, ¿no? ¿Qué se consigue? ¿Qué se fabrica? ¿Qué se fabrica? Evidentemente nada. No se ordenan a producir o a fabricar cosas. Su fin es la teoría, en el sentido griego de la palabra, teoría, la contemplación. Aristóteles justamente decía que la filosofía no la buscamos por ninguna utilidad, sino que así como llamamos libre al que es para sí mismo y no para otro, así a esta la consideramos como la única ciencia libre, pues esta sola es para sí misma, o sea, no está en función de otras cosas. Igualmente, estas palabras de Aristóteles hay que entenderlas bien, ¿no? Porque pueden prestarse un cierto equívoco. La filosofía ciertamente no reporta ninguna utilidad material, o incluso podemos decir material inmediata, pero en el fondo es la más útil de las ciencias o de los saberes, si entendemos utilidad en el sentido de fructuosa, es la que justamente nos está faltando hoy en día para que lo que sabemos de las otras cosas terminen dando fruto. A nadie se le escapa, y ninguno de ustedes ciertamente se le escapa, que es importantísimo tener una buena formación. Lo que yo estoy diciendo aquí es quizá que pocos son los que perciben la importancia para que justamente una formación sea buena, que esté acompañada del estudio de la filosofía y de la teología. Si yo digo esto, la mayoría de las personas abren los ojos y, como dije antes, puede ser que me miren como un extraterrestre. Y sin embargo, estos saberes son cardinales porque sin ellos no hay formación completa. La filosofía, es decir, el remontarse al último porqué de la realidad, es la ciencia que nos hace conocer las esencias de las cosas y las explica por sus causas. Quien carece de pensamiento filosófico se limita a verlas, describirlas y clasificarlas, pero no sabe lo que son, ni por qué, ni para qué. ¿Y saben cómo se llama a la persona que no sabe lo que es una cosa, ni para qué, ni por qué? Se llama superficial. Aunque sea un técnico en lo suyo, pues es un gran economista, un gran contador, un gran ingeniero, pero no sabe por qué de las cosas. Cuidado, que justamente eso es lo que llamamos el superficial. Porque ser superficial no quiere decir que yo no sea muy sabido en alguna cosa en concreta. El tema es que soy poco y nada sabido en aquellas cosas que son esenciales. La superficialidad, el quedarme en la superficie, se da justamente en ese terreno que es el esencial. Chesterton decía que la filosofía bien estudiada y conocida es en realidad la única cosa verdaderamente entusiasmante del mundo. Bueno, no podría decir que no todos se entusiasman con ella, ¿no? Porque no la conocen realmente, ¿no? Pero nosotros vamos a decir algo más que Chesterton, decimos que es incluso algo necesario. Incluso necesario para todos los profesionales, al menos los profesionales de lo que llamamos al comienzo, en la otra clase, las profesiones liberales, las que utilizan justamente, o las que principalmente intervienen con sus facultades superiores, inteligencia, ¿no? En ese trabajo, ¿no? Cuando yo digo que, ¿por qué digo? Bueno, todos los profesionales, porque tienen que pensar filosóficamente, lo cual no estoy queriendo decir que tienen que ser filósofos. No es que uno tiene que estudiar filosofía sistemáticamente, ojalá lo pudieran hacer, pero no me refiero a eso, me refiero al hecho de ser capaces de pensar filosóficamente, de ir más allá de los límites que le impone la profesión que está siguiendo él como carrera propia. De hecho, esto que estoy diciendo es una cosa que a los antiguos les resultaba obvio. La historia documenta, por ejemplo, cómo el médico ha debido filosofar sobre su propia ciencia. Y desde los tiempos clásicos, Se habla de la estrecha relación, por ejemplo, el caso de la medicina, que es el ejemplo más notorio, ¿no? Pero no es el único, porque hay que aplicarlo a todos los demás de forma análoga, ¿no? Está estrechamente relacionada la medicina, digo, y la reflexión filosófica. Aristóteles decía que había una profunda continuidad entre una y otra. Galeno, que vivió en torno al 130 después de Cristo, y como saben, es uno de los famosos médicos de la antigüedad, profundo admirador de Platón y Aristóteles, siendo el médico, ¿no? Él acusaba a los médicos de su tiempo de ser ignorantes, corruptos y absurdamente divididos en escuela, y les exigía que fueran filósofos por exigencias internas a la ciencia médica. No porque, simplemente, bueno, porque viene bien, porque le da prestigio. No, para ser médicos. Y es suya la expresión que dice, el mejor médico es también filósofo. Ese es el título de una obra de él. Tiene una obra que se llama así, el mejor médico es también filósofo. Y él comenzaba diciendo así, del mismo modo, esa ahorita que acabo de citar, que lleva el título de la misma frase que lo ha hecho célebre, dice así, del mismo modo que a muchos atletas les va mal cuando desean vencer en las Olimpiadas y se dedican a no hacer nada por conseguirlo, así también les ha pasado a muchos médicos. Ellos alaban a Hipócrates y lo consideran el mejor de todos, pero hacen todo menos intentar parecerse a él. Y añade más adelante, el buen médico ha de poseer todas las partes de la filosofía, la lógica, la física y la ética. Y este Galeno, al punto tal de que a los médicos le decimos galenos, ¿no? Pero así como él decía que los médicos de su tiempo alababan a Hipócrates, que era el griego, el médico griego famoso que había hecho célebre la medicina mucho antes que él, dice, alaban a Hipócrates y no hacen nada por parecerse a él, nosotros podemos decir, y los galenos de nuestro tiempo alaban a Galeno y no hacen nada por parecerse a él, ¿no? Esto ha sido constante, digo, por ejemplo, para ir a algunos testimonios particulares, Casiodoro, en torno al 500, concedía a la medicina un honor singular por su ordenación a socorrer las miserias humanas, pero por esa misma razón sostenía que el médico necesita una formación seria y cuidada, y que debía incorporar justamente esa formación el estudio de los clásicos. Un siglo más tarde, Isidoro de Sevilla, en una de sus obras más famosas, Las Etimologías, exigía del médico el conocimiento de todas las artes liberales y llamaba a la medicina segunda filosofía. Lo mismo se lee, las mismas ideas, en la filosofía árabe medieval. Si damos un salto unos siglos más adelante y vamos al alto medioevo, en la época en que se inventan las universidades, que es una creación de la Iglesia Católica, ¿no? Las exigencias universitarias del siglo XIII requerían que quien quisiera estudiar medicina tenía que haber cursado previamente la filosofía. Y Federico II, porque después de que la Iglesia crea las primeras universidades, también algunos príncipes crean universidades. Entonces, ya después surgen, la misma idea la tienen algunos príncipes. Entonces, hay algunas universidades que surgen creadas por la Iglesia y otras por los príncipes, inspiradas en esa misma idea, pero crean universidades entonces de origen secular, o sea que el creador, por lo menos el fundador, es un príncipe. Federico II, ¿no?, que no era ningún monaguillo, ¿no?, ni menos precisamente, él sin embargo en las constituciones del Reino de Sicilia, cuando funda la universidad, dice así, puesto que no se puede afrontar el estudio de la medicina si primero no se tiene el dominio de la lógica, la filosofía, establecemos que ninguno emprenda los estudios médicos si precedentemente no ha estudiado por al menos un trienio, 3 años, la ciencia de la lógica. Lo mismo se lee en San Alberto Magno, Tomás de Aquino, etc. Y esto, como digo, es una observación sapientísima que debemos trasladar a todos, porque no vale solamente para los médicos, sino para los científicos, maestros, académicos, periodistas, técnicos, etcétera, de nuestro tiempo, y qué bien que les vendría, ¿no? Porque gran parte de los males profesionales de nuestro tiempo proviene de la incapacidad de razonar correctamente. Y el razonar correctamente es justamente lo que enseña la filosofía. El año pasado hemos asistido a debates interminables, públicos, y que muchos han seguido por televisión o los han seguido en los resúmenes que después se han enviado, debates sobre el tema del aborto. Y hemos visto uno detrás de otro cuántos científicos pasar a hablar en público delante de políticos, diputados, senadores, etc. Hablar desde el punto de vista de distintas ciencias de la vida y dar saltos de lógica que un estudiante de 17 años de la edad media se hubiera agarrado el estómago. Puede decir, es como si yo dijera, los perros ladran, los gatos maullan, por lo tanto, mi papá se compró un carro. Parece que acá alguna pirueta hice. Bueno, esas piruetas las hemos visto. Hacer exposiciones sobre el origen de la vida desde el punto de vista científico y de pronto estar sacando conclusiones de orden filosófico y no darse cuenta, lo peor de todo es no darse cuenta, porque si yo lo dijera porque soy mañoso y soy un vivo que quiere meter un concepto filosófico o teológico incluso sin que se den cuenta, bueno, por lo menos digamos, soy deshonesto pero no tonto. Pero si creo que la conclusión que es filosófica proviene de premisas que son de orden científico, entonces es exactamente el mismo razonamiento que acabo de hacer con el carro de mi padre. Y eso lo hemos visto, ¿no? Cuando muchos citan, incluso alaban esa famosa frase de Claude Bernard, un médico que murió en 1878, que decía, el alma no existe porque yo nunca me la encontré debajo de mi bisturí, está haciendo exactamente esa misma estupidez. O lo mismo cuando una persona que es tan honrada en el mundo como Stephen Hawking, ya difunto, cuando él afirma, por ejemplo esto, la física moderna no deja lugar para pensar en la existencia de Dios. La física. Física. Dios. O por ejemplo, la ciencia hace a Dios innecesario. Son dos frases de Hawking. Acá es difícil decir si lo más obtuso de esta afirmación es el que suponga estar hablando de física, porque habla de física, pero está hablando de metafísica. Está hablando de filosofía. Entonces, no se sabe si lo más obtuso es que suponga estar hablando de física tras haber dado un salto acrobático. El hecho de que ignore que se paró en el terreno del vecino y piense que está en el de él. Y este es considerado, pues estoy poniendo un solo ejemplo, pero es uno de los considerados como de las grandes mentes brillantes de nuestro tiempo, y él cree que está hablando de astronomía o de física cuando está hablando de filosofía. Eso es justamente por la falta de esa formación integral. Peor parados están la selva jurásica de los paleontólogos, ¿no? Los que a partir de datos de la ciencia positiva, ¿no?, de un par de huesos que se encontraron, muy elogiosos y todo eso, pero después sacan conclusiones que son metacientíficas, es decir, filosóficas. Porque vale lo que decía este pensador Leguizamón, decía, cualquier hipótesis sobre el origen del hombre es necesariamente extracientífica, es decir, escapa por completo al método científico que supone la observación y reproducción experimental de los fenómenos bajo estudio. Porque eso es así, si yo le pregunto a un científico, disculpe, ¿cuál es el método científico? El método científico es la observación de la realidad y reproducirla experimentalmente. ¿Cómo hace usted para reproducir el origen de la vida? No puedo. Entonces, ¿por qué habla de ella? ¿Cómo saca la conclusión a partir de unos huesos que encontró si usted no puede reproducir? O sea, simplemente esto, yo no le digo que no hable, pero que no piense que está hablando de ciencia, está hablando en filosofía. Pero usted, por otro lado, dice que esto es una cuestión científica, no filosófica. Entonces, de vuelta, está parado en el techo del vecino y cree que está parado en el garage de él. De ahí entonces que ven, no es una cosa que, lo que estoy diciendo, no es una cosa absurda de que la necesidad de la formación es integrar, e integrar implica adquirir aquellos conocimientos que son los que me permiten dar la iluminación integral, y eso no lo puede hacer ninguna ciencia. Todas las ciencias son particulares. Entonces tengo que buscar un conocimiento que sea más allá de la ciencia y que son, es el pensamiento filosófico, que, como digo, no necesariamente es estudiar filosofía, los principios de la filosofía, pero es aprender a razonar en profundidad y filosóficamente, e incluso más allá, teológicamente. Para algunas cosas, o sea, necesito apelar a las luces que me da no solo la razón filosófica, sino también la revelación, para poder tener una visión completa, ¿no? Esto es tan importante que esa es la visión clásica del saber. Por eso decía Gustave Thibon, ¿no?, para digamos, bajarlo a una frase muy concreta para que entiendan bien lo que quiero decir, hablando ahora en concreto del médico, decía: el técnico de la medicina no puede saber qué tiene el enfermo mientras no sepa qué es el enfermo. Ahora, él, en medicina le enseñaron lo que tiene el enfermo. ¿Qué es el enfermo? No se lo enseña la medicina, lo tiene que estudiar de otro lado. Si él no ha tenido esa preparación de orden filosófica, ¿no?, una visión antropológica que hoy en día no se da en ninguna universidad, o prácticamente en ninguna, entonces está queriendo saber qué tiene alguien que no sabe qué es. Es así, ¿no? Porque fíjense, habría que tener más confianza en un médico que, además de saber algo de los riñones, sepa también algo de lo que dice Platón, Aristóteles, el Quijote, etcétera, que uno que solamente es especialista en el riñón. ¿Por qué? Digo, pero si a mí me duele el riñón, sí, pero el sujeto de la medicina es el hombre, no el riñón ni el corazón. Quien ignora al hombre no puede sanar al hombre, aunque ponga en funcionamiento correcto su tiroides. El dolor y la alegría son fenómenos humanos. El materialismo, que hoy en día se llama cientificismo, la falsa ciencia, cientificismo no es mucha ciencia, ¿no? Ciencia es ciencia. Cientificismo es hacer pasar por ciencia lo que no es, es materialismo. El cientificismo, digo, materialismo moderno, al olvidar el íntegro humano, la visión completa, pierde al hombre como sujeto, como paciente y como destinatario de sus obras. De hecho, ¿qué puede ofrecer el médico, el psiquiatra, el psicólogo, que no comprenden el dolor como problema, o son incapaces de encuadrar el drama del mal, o bien no aciertan a entender lo que es el hombre paciente, el hombre sufriente? Y esto que estoy diciendo se transporta a todas las demás profesiones de forma análoga. Así, por ejemplo, ¿por qué? Bueno, porque todas las profesiones tratan también del hombre, tienen que ver con el hombre, con las cosas del hombre, se ordenan al hombre. Si un arquitecto no tiene un concepto adecuado de lo que es el hombre, de su dignidad, de lo que significa la familia humana, ni de lo que es la educación humana, ¿cómo puede construir un hogar? O sea, va a poner paredes y techos, pero el hábitat de una persona, por algo lo llamamos hogar, y eso que el hogar, en realidad en una casa es un lugar de la casa, ¿no? El hogar es el fogón, donde está el fuego, que antiguamente es donde se reunía la familia, porque era el lugar donde se cocinaba y también el único lugar donde había calor y donde había luz, porque estaba el fuego prendido. Entonces, como la familia estaba ahí, uno cocinando y el otro esperando que cocinaran, ahí se hablaba, ahí se jugaba, ahí se transmitían historias, ahí se tejía la familia. De ahí recibe el nombre toda la casa de la familia. Pero hay toda una concepción del hombre. Las casas antiguas, incluso quizá humildes, tienen toda una idea de cómo están hechas. Están hechas en función de la persona, incluso cuando realmente hay cosas que nosotros hemos avanzado notablemente, en la capacidad de hacer cosas más prácticas, más económicas, más rápido, pero no más inteligentes. Para mí, el episodio más importante que relata esta concepción y cómo influye la idea que uno tenga del hombre, cómo influye en todo lo que es la técnica y la ciencia, es un episodio de un libro escrito 8 siglos antes de Cristo, la Odisea. Ustedes todos la conocen, ¿no? Por lo tanto, la Odisea es la historia de Odiseo, Ulises, ¿no? Que después de la guerra de Troya tarda 10 años en volver por las vicisitudes que hay, pues pasa el tiempo, mientras tanto su esposa, que lleva 20 años, porque 10 años fueron la guerra y 10 años tardó más en volver, 20 años ausente de la casa, ¿no? Finalmente, como saben, él vuelve y su esposa, que le había guardado fidelidad y tratando de defenderse de todos los pretendientes que le decían que lo tenía que declarar muerto, porque seguramente había muerto, había naufragado, y por lo tanto que se casara con uno de ellos que pasaba a ser rey de Ítaca, que rey de Ítaca era como el dueño de la estancia, nada más, no piensen en reyes posteriores, era eso, ¿no? Pero bueno, pasaba a tener sus bienes, sus posesiones, su dignidad y quedarse con todas sus cosas, la esposa siempre guardando la esperanza. Cuando Ulises vuelve, ¿no? Finalmente, evidentemente ha cambiado mucho. Y lo reconoce, fíjense quiénes lo reconoce el perro, su perro, y lo reconoce la sirvienta que lo había criado, porque reconoce una herida que ella le había curado en la infancia, cuando le lava los pies. Él, que aparece como si fuera un mendigo, se hace pasar porque están todos los pretendientes ahí. Bueno, el hecho que después de todo eso, haber derrotado a todos los que eran pretendientes y todo, se enfrenta con Penélope. Y Penélope, así como le había guardado fidelidad, quería estar segura. Entonces ella empieza a hacerle una serie de preguntas, a las cuales todas responde bien, pero entonces entonces ella recurre a una maña y le dice: bueno, ya que eres mi esposo, me parece que estás cansado y querrás descansar. Entonces le dice a los sirvientes: tráiganle la cama matrimonial al señor, póngansela acá para que descanse acá. Y entonces Ulises le dice, porque en realidad es una trampa que le tiende ella, dice: ¿cómo me van a traer mi cama si mi cama está construida, ¿no?, usando como una de las patas de la cama el olivo en torno al cual construí la casa? O sea, solamente Ulises sabía eso. Por eso Penélope le dice: si es Ulises, va a saber que la cama no se puede mover, porque es el tronco que hace, digamos, del pilar de toda la casa. Él, sobre ese tronco, lo usó en la habitación nupcial, la puso en el medio de la casa y usó eso como una de las patas de la cama. Pero acá lo importante no es la trampa de Penélope, con la cual termina reconociendo que es su esposo, sino la concepción de Ulises cuando construyó la casa. Ulises construye la casa poniendo como pilar la fidelidad conyugal. Por eso el pilar de la casa es la cama del matrimonio. O sea, Ulises construye una casa con una concepción del hombre y de la familia y de la cultura. El pilar de una familia es el matrimonio y la fidelidad en el matrimonio. Eso no se mueve, ¿no? Por eso ahí queda evidente cómo en la cultura occidental siempre ha sido pensado así. Es la idea del hombre, la idea del hombre, que después se transmite a idea de la familia, a idea de la sociedad, etcétera, lo que termina haciendo la manera en que yo incluso hago las cosas. Y lo mismo, ¿sabéis que eso sigue valiendo? Porque la idea del hombre como una hormiga es lo que hace que las casas que construyó el comunismo sean colmenas. donde no se puede vivir. Las casas que en Francia le construyeron a los musulmanes son edificios donde entran dos o tres personas y a duras penas, de modo tal de que la familia no puede criarse, no puede educarse dentro de la casa. Por eso ahora tienen el problema, que en realidad lo crearon a propósito, donde los hijos, ¿dónde se han educado? En la calle, son hijos de la calle, si no se puede entrar en la casa. Más esa familia, las musulmanas son numerosas, aún en Francia, muy numerosas, ¿no? Por lo tanto, están todos criados en la calle, criados sin hogar, y ahora lo que tienen son revolucionarios constantes que ponen patas arriba a toda la sociedad. Pero eso es un problema de pensamiento. De ahí entonces que sea tan importante esa idea, de esa visión de conjunto de todas las cosas. Si nosotros no somos capaces de captar, de reflexionar sobre la realidad a la luz de las últimas y más profundas causas, nosotros dejamos de tener médicos para tener recetadores, y eso es lo que son muchas veces algunos médicos. Tenemos los grandes médicos que realmente, porque todavía conservan eso, ¿no? Pero si no, pasan a ser recetadores. En lugar de ingenieros, buenos calculadores. En lugar de educadores, papagayos que recitan lo que ellos no comprenden y ellos por lo menos no aman, ¿no? De ahí entonces que en toda carrera deberían estudiarse los fundamentos filosóficos y antropológicos, y además también, como coronación también, de alguna manera las nociones elementales de la teología que permitan comprender al hombre sobre quién y para quién se va luego a trabajar. De lo contrario, formamos quimeras en lugar de intelectuales o científicos, etc. ¿No? ¿Es así? En cada cosa es así. Porque los problemas fundamentales del hombre no se agotan en esa pequeña especialización que se ha convertido justamente el estudio de una profesión, ¿no? Porque justamente parece que las profesiones, ¿cómo se planean hoy en día? Si hoy en día se planea una carrera, una profesión, de modo tal de formar a una persona, como ya dije, la palabra formación me parece a mí que está extralimitada, ¿no? Pero de orientar, pero usémosla, aceptando ese mal uso, formar a una persona para que sean muy capaces de hacer en abundancia ciertas cosas, abundancia de salud, la medicina, abundancia de bienes, lo que tienen que producir, abundancia de dinero y bienes los economos, abundancia de posibilidades en la sociedad los políticos, abundancia de cosas tecnológicas los técnicos, etcétera, hasta que llegó finalmente una persona con un poquito de sentido común, no digo que sea un gran autor, pero es uno que se llama David Riesman y escribió un libro que se tituló así: Abundance for what? Abundancia para qué? Porque sí, está perfecto, tenemos gente que son capaces de hacer abundantes de cosas de todo, de lo que le toca, abundancia, pero el tema es, ¿y para qué? ¿Para qué queremos todo esto? Falta, como digo, justamente ese sentido de finalidad. Claro, eso no lo da la técnica. La técnica me da capacidad para hacer, fabricar, pero ¿por qué? ¿Y eso para qué? ¿Para qué sirve? Eso es justamente lo que nos tiene que responder esa verdad que está por encima de todo esto, ¿no? Bien, ¿y cómo se logra esto? Este pensamiento no necesariamente es cursando una carrera de filosofía paralela a nuestras profesiones, eso no se puede hacer, pero es en el trato frecuente con los grandes pensadores. Los pensadores que están vivos, bueno, frecuentarlos a ellos, ¿no? Digamos, escuchar sus charlas, sus conferencias, acercarse a ellos, y sobre todo los clásicos, que a ellos evidentemente los tendré que aproximarme a través de su lectura, el interés por todo esto, formarme leyendo, meditando, los filósofos, los clásicos y también los teólogos, ¿no? Y por eso me gusta mucho cómo lo expresó un sociólogo italiano, que Francesco Alberoni se llama, que escribió en un diario italiano, el diario más popular italiano, el Corriere della Sera, en el año 2003, escribió un artículo que se llama, él lo tituló, El engaño de los doctorados breves y de las lecciones fáciles. Y tiene esta frase, este párrafo, ¿no?, que creo que redondea un poco todo lo que he querido decirles. Dice, si queréis, porque le está escribiendo entonces a los estudiantes, dice, si queréis entenderos vosotros mismos y el mundo en que vivís, hacer carrera, tener un éxito estable, volver a los estudios clásicos. Le está escribiendo a los estudiantes universitarios y de liceo italianos, ¿no? Le dice, si quieren ustedes, vuelvan a los estudios clásicos, a las facultades de letras, de lenguas y literatura, a la filosofía. Y si estudiáis economía o ingeniería o medicina, no limitéis a vuestra especialidad, ampliad la mente con otras lecturas, con otros cursos, leed novelas, libros de historia, de filosofía, de sociología. Seguid las clases de los profesores más serios, más profundos, incluso si al inicio os cuesta entender, incluso si debéis estudiar más de las 1500 horas globales que la reforma os pide que no superéis. Que digamos, el programa italiano, ¿no? Aprender a razonar, a argumentar. ¿No? Y vuelvo a releer la primera línea, ¿no? Estas recomendaciones que da, ¿para qué son? Si queréis entenderos a vosotros mismos. O sea, ustedes pueden ser un gran economista, un gran médico, pero no saber quiénes son. Eso no se los va a dar, como dice acá, ni la ingeniería, nada. Si queréis entenderos a vosotros mismos, el mundo en que vivís, a vosotros mismos y el mundo en que vivís. Hay que ampliar ese horizonte, esa es la formación, ¿no? Por eso la formación tiene que ser integral, ¿no? Es una gracia extraordinaria que ustedes no pueden ni siquiera llegar a valorar lo que significa tener un instituto, una institución donde esto esté pensado de esta manera, porque como digo, el 99% de los lugares de estudio esto ya no existe directamente, ¿no? Pero al margen de que exista o no exista, o de que uno tenga la oportunidad de ir a esa institución o no ir, es una tarea que la tiene que preocuparse cada uno de hacerla. Como digo, es esa frecuentación de los grandes pensadores. Porque si uno se limita a especializarse en aquello que su profesión, aquello a lo que su profesión lo orienta, se está ahogando, se está asfixiando. Y terminará asfixiándose, aún siendo un experto en lo que sea. Se le escapará la tortuga. Es así. O sea, no podrá ser capaz de ver la realidad, aunque fabrique muchas cosas para la realidad que no sabe cuál es. De ahí entonces que, como ven, el estudio de lo que realmente nos ayuda a pensar, a abrir la mente, a ir a lo profundo, eso no es para nada una ciencia inútil. Justamente, volviendo a la famosa esa expresión que utiliza, o esa idea que deja Platón en ese diálogo que leí antes, un pequeño parrafito, esa es la visión de una mente esclava, la de pensar de que el que está mirando las cosas más arriba, las cosas más profundas o las cosas más altas, es alguien que no tiene los pies sobre la tierra. Es justamente el que no solamente tiene los pies sobre la tierra, sino tiene la tierra entera en sus manos, porque es el único que puede explicar lo que es esa tierra. Bien, hacemos una pausa.